Gracias, compañeros oyentes. El presidente de OCE, Pablo Ferreri, anunció en el departamento de Maldonado una serie de obras, por ejemplo, el tema del tratamiento de aguas residuales en San Carlos a través de la empresa Teima. También obras de saneamiento, como por ejemplo en el barrio Cantegril. Habló de la posibilidad de seguir después de Cantegril con algunas otras obras más que generen justamente saneamiento. Ustedes saben que a nivel departamental, en el interior, OCE es la encargada, pero está corta económicamente, por eso en Canelones hasta tuvieron que votar un fideicomiso en la intendencia para hacer el saneamiento en la Atlántida y en algunas otras localidades, y está demorado en algunas otras acciones que, a diferencia de Montevideo, que lo lleva adelante la intendencia, como decíamos, en el interior lo hace OCE. Habló, obviamente, de algunas otras acciones, el control de rupturas de cañerías, de agua. Se le preguntó también por algunos temas de UGD, porque allá hay una situación, recuerdan, en Maldonado, de coordinación, que en algún momento hasta terminó con aquel tema Uragua, terminó generando aquella privatización en el tema de agua en Maldonado, esto de la UGD como una salida para eso. Pero allí algunos se quejan también de que en la tarifa vienen algunos sobrecostos, y se le preguntaba a Ferreri sobre eso por parte de algún colega. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de OCE sobre estas obras a realizarse en el departamento de Maldonado. Para Maldonado, podemos confirmar hoy que en los meses de marzo y abril estarán comenzando obras con la empresa Teima para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en San Carlos, una obra que se adjudicó hace muy poquito por unos 17 millones de dólares. Estas obras comenzarán en marzo o abril, reitero, y creemos que van a dar un salto de calidad a San Carlos realmente muy fuerte. Por otro lado, también podemos decir que por el mes de junio aproximadamente comenzaremos con una primera etapa de saneamiento en la zona de Cantegril. Esta primera etapa tiene previsto la construcción de unos 31.000 metros de red de saneamiento. Es una obra grande. En el primer semestre estaremos en contacto con los vecinos para ir planificando. Obviamente esto va a estar muy coordinado con la intendencia, con quien tenemos una muy buena relación de trabajo, porque va a impactar en la zona. Creemos que va a ser también una muy buena obra, pero tenemos que trabajar todas las molestias que esto pueda generar a los vecinos de la zona durante la construcción. Pero reitero, en el eje de junio del año que viene estarán comenzando la construcción en la zona de Cantegril de unas 31.000 metros de red de saneamiento, una obra importante. Una vez que pasen en el barrio Cantegril, ¿dónde también está estipulado seguir con el tema del saneamiento? Bueno, en esa zona hay distintas etapas que habrá que ver cómo se van trabajando, pero esto dentro de las posibilidades que tenemos en el fideicomiso, que es por unos 55 millones de dólares, que viene trabajando, como esta obra que mencionaba en San Carlos, se viene trabajando a muy buen ritmo. Todas las obras las vamos acordando con la intendencia de Maldonado. Iremos viendo qué otras obras podemos ir avanzando. Seguramente después del verano tengamos alguna otra novedad positiva, pero hacemos una muy buena evaluación del trabajo conjunto con la intendencia y sobre todo con estas obras que van a mejorarle la calidad de vida a mucha gente en el departamento. Justamente hablando del fideicomiso que se está financiando con la tarifa 9, ¿se está pensando en un momento revisar esa tarifa, sacarla y quitar de la gente de Maldonado que tenga que pagar esa tarifa y poder quizás hacer obras con otro tipo de préstamos a partir del gobierno? Bueno, obviamente las obras tienen que tener una forma de financiarse y de autosustentarse. Nosotros está comprometido el flujo de esta tarifa para pagar en el largo plazo este fideicomiso, por lo tanto, por el momento, mientras tengamos un contrato de fideicomiso, no es posible desarmar algo que soporta ese fideicomiso y que, reitero, se traduce en obras que mejoran la calidad de vida de la gente del departamento. O sea, está autocontenido, por decirlo de alguna manera. O sea, esa tarifa va directamente a obras en el departamento, no es que va a otro lugar. Reitero, estamos hablando de Pan de Azúcar, estamos hablando de San Carlos, estamos hablando de el corazón de Punta del Este ahí en Cantegril y en muchos otros lugares que estamos haciendo obras. Mientras esté atado y haya un contrato firmado, obviamente eso no se puede desconocer. Hace poco tuvimos un evento en Periápolis y en San Carlos de una pérdida de servicio de suministro de agua, justamente. Sí, sí, sí. Eso quedó solucionado. ¿Se está usando la nueva herramienta, el robot de video, para justamente ese tipo de casos? El corte de agua que hubo allí justamente fue un corte programado para preparar algunas estaciones que tenían que ver para apuntalar justamente el servicio en la temporada. Es decir, fue avisada a la población, entendemos las molestias, no está bueno que haya que estar horas sin agua con un elemento que es absolutamente vital, pero justamente estuvo programado para poder preparar la infraestructura para el verano. Creemos que ese problema quedó solucionado y quedó mejorada la infraestructura para poder atender sin sobresaltos el verano. Esperamos, reitero, una muy buena temporada, lo conversamos también con el intendente y queremos estar a la altura. Se realizó el brindis de pan y el agua en el Banco de Previsión Social. Ustedes han tenido ya, por parte de algunos compañeros, distintos análisis y nota. Vamos a escuchar una conferencia de prensa que hacíamos con los colegas de TV Ciudad, a José Luis Borges y a Marita Rodríguez. Allí se le preguntaba por parte de nuestro colega, sobre todo a Borges, las características de la movida. La herramienta que ha planteado para las jubilaciones más bajas en refuerzo económico este gobierno, que para Borges queda corto. Y nosotros apuntábamos con Marita Rodríguez a hablar del tema del diálogo social, uno de los temas que este gobierno viene marcando como planteo importante desde el punto de vista de encontrar soluciones para varios problemas que tiene la población, entre ellos los temas previsionales. Y en realidad ese diálogo social es de uno solo, marcaba Marita Rodríguez. Es un diálogo que en verdad solo postula situaciones que el gobierno quiere sacar y no escucha acciones como las que de alguna forma se pusieron a consideración del voto popular en el plebiscito. Vamos a escuchar lo que decían entonces José Luis Borges y Marita Rodríguez en esta conferencia de prensa que hacían allí en las puertas del Banco de Previsión Social. Bueno, cerramos un año que entendemos muy difícil y convocamos a todos los fines de año a informar, a denunciar y a proponer soluciones para los problemas que aquejan ya no solo a los jubilados y pensionistas, sino a una amplia franja del conjunto de los trabajadores. Y lo estamos haciendo desde el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social y desde la Coordinadora Jubilado y Pensionista, pensando que hay soluciones para los problemas. Se ha señalado y en general hay consenso en el movimiento popular de que estamos en una emergencia social, que amplios sectores de la población están sufriendo la desocupación, la rebaja salarial, ingresos insuficientes, y bueno, se está pasando hambre en este país. Por supuesto que entre los sectores más dañados, más perjudicados, están los niños y los adolescentes, pero eso corresponde con una situación social mucho más amplia. Borges, el gobierno a las jubilaciones y pensiones más sumergidas le va a brindar una canasta. ¿Esto es suficiente? Bueno, sinceramente creemos que no. Creemos que está bien, las personas que van a recibir estos 3.000 y pocos pesos a fin de año le va a venir bien, pero no soluciona nada. Es un parche, es un remiendo, lamentablemente. Y creemos que hay soluciones puestas arriba de la mesa que hay que encaminar. Por ejemplo, Desde el Movimiento Popular han surgido propuestas, por ejemplo el 1% a los más ricos, que nosotros entendemos que es una, bueno, técnicamente una sobretasa, pero es un impuesto, para entendernos claro, que es necesario y es justo, pero es insuficiente, no alcanza, y entendemos que hay que vincularlo directamente con la lucha por la defensa de la seguridad social, por una protección social más profunda que beneficie realmente a las mayorías populares, lo que implica hoy aumentar salarios, jubilaciones, pensiones, implica eliminar las AFAP, implica eliminar la ley 20.130 que genera pobreza, o sea, es un sinsentido. Pretender combatir la pobreza en este país hoy en día y tener una ley que va a rebajar las jubilaciones, va a seguir vaciando el BPS, y lamentablemente va a obligarnos a trabajar 5 años más a todos aquellos trabajadores que hoy empiezan a trabajar. Sencillamente, para aquellos que tienen hoy 18 años, agarran el primer trabajo, tienen 47 años de trabajo obligatorio en el caso de tener laburo. ¿Sigue estando la plataforma, el aguinaldo que se sacó hace décadas? Nosotros seguimos reclamando el aguinaldo como un derecho, como un derecho perdido o eliminado por la dictadura, por el acta número 9, y una necesidad que tenemos los jubilados y pensionistas de cobrarlo. Pero repito una cosa, seguramente nos estarán escuchando, nos estarán viendo miles de uruguayos, miles de trabajadores que hoy están ganando 25.000 pesos, estamos hablando de casi más de 500.000, y que necesitan una respuesta, más las decenas de miles de hogares que están padeciendo necesidades vitales. Entonces no debemos focalizar, nosotros entendemos que no se debe focalizar solamente en algunas pocas medidas que en definitiva no resuelven los problemas de fondo. Hay que ir a fondo en la solución de los problemas. ¿Qué pasa con el tema del diálogo social? Marita. Bueno, yo soy integrante del Mondes, ex trabajadora del BPS, integrante también de ATCS, que presentó un proyecto alternativo de reforma de seguridad social que fueron finalmente reducidos en 3 puntos que se llevó al plebiscito. El diálogo social en realidad es un monólogo social, porque nosotros hemos participado en todas las instancias posibles, en los conversatorios que hubo en el interior del país, también en Montevideo. Estuvimos en una audiencia oficial que solicitamos al diálogo, llevamos un documento elaborado por el Mondes, revisado por economistas como Antonio Elías, con datos del Banco Central, del Banco de Previsión Social y de la DGI. Y por ejemplo, en esa instancia donde nosotros llevamos propuestas concretas, como bien decía Borges, eliminar las AFAP, que se llevan 1.870 millones de dólares por año, dinero de los trabajadores, que acumulan casi 26.000 millones de dólares en el país, empresas extranjeras que no vuelcan en la seguridad social como sí lo vuelca el BPS. Decir un dato, ¿no? Los trabajadores que hoy están desocupados, que saben bien que hoy por la ley 20.130 todos los trabajadores están obligados a estar en una AFAP. Bueno, hoy los trabajadores que están desocupados, que son varios lamentablemente, las AFAP siguen cobrándole comisión de ese ahorro que tienen aún estando desocupados. Pero además las AFAP no pagan seguro de desempleo, no pagan asignaciones familiares, no pagan subsidios por enfermedad y toda la variedad de prestaciones que cumple el BPS. El diálogo social que se presentó como una alternativa, el Frente Amplio lo presentó como una alternativa para no votar el plebiscito de la seguridad social, es una gran estafa de este gobierno al pueblo, a todo el pueblo uruguayo, Frente Amplista particularmente, pero a todo el pueblo uruguayo, porque en lo que va del diálogo social no tenemos soluciones, como bien decía Borges, no tenemos ninguna solución para los trabajadores ni para los jubilados. Pero además, el consenso, el famoso consenso con el que piensan los integrantes del diálogo social sacar las conclusiones, el consenso ya está. En la mesa ejecutiva nombrada por el gobierno en el diálogo social, excepto los 2 integrantes, compañeros del PCNT, todos están de acuerdo en que las AFAP deben continuar. Y bueno, una de las integrantes, presidenta de este organismo de seguridad social, el organismo más grande creado por la Constitución de la República, es Ximena Pardo, que es una defensora a ultrance y representante de las AFAP, porque antes de ocupar el sillón del BPS, ocupaba la vicepresidencia de República AFAP, que entre otras cosas compraba datos ilegalmente al BPS, hechos comprobados, denunciados en Fiscalía y en todos los organismos del Estado, y por supuesto invisibilizado y tapado, y sigue todo como va. Entonces, nosotros creemos que el diálogo social es una estafa. Debemos seguir en estas instancias, el pueblo tiene que salir a la calle y exigir a este gobierno y a todos los políticos una verdadera reforma de la seguridad social. Gracias. Salud Pública realizó hoy una nueva conferencia de prensa, en este caso tiene que ver con el tema del cáncer de piel, sobre todo porque se viene además la temporada, las altas temperaturas, en donde obviamente la gente va más a la playa, hay que tener cuidado a qué hora se va, lo ideal es no ir entre las 11 de la mañana y las 3 y media de la tarde, 4, O ir bien, bien temprano, o ir más en la tarde. Se sabe que es muy dificultoso, porque ya pensando muy, muy en la tarde aquí en Montevideo, ya se mezclan otros temas como pueden ser la seguridad. Pero decía hoy la ministra que no le parece bien que cuando de alguna manera aquellos que fueron muy temprano están subiendo, estén bajando a la playa madres con niños de un año, dos años y hasta bebé en brazos a las 11, 12, 1 de la tarde, que es la no se puede a esa hora, ni siquiera con protector solar. Hay que recordar además que, como hoy se decía en esta conferencia de prensa que se hizo en el Ministerio de Salud Pública, el protector solar más importante es la ropa. Después obviamente están los protectores solares, que se busca a partir del día miércoles, atención con esto, lo anunció hoy Lustenberg, a partir del día miércoles cualquier médico podrá recetar protector solar. Hasta ahora, para que te dieran un protector solar en un centro de salud, público o privado, tenías que pasar por un dermatólogo. Bueno, ahora ya no. Cualquier especialista, cualquier médico de medicina general te puede recetar, en este caso, el protector solar. Lo otro que se trabajará a futuro es cuánto te dan de protector solar cuando con el ticket, por ejemplo, en un centro de salud, en una mutualista. Es muy poquito, decía la ministra, y lo reconocemos. Son 30 mililitros, un poquito, un frasquito muy chiquito que no alcanza. Deberíamos, de alguna manera, conversar todos para ver de cómo se puede hacer para que el tarrito, el frasquito o lo que spray que te finalmente te lleves como protector solar sea por lo menos para un mes o para un par de semanas, sino que te duren dos días. Porque, lo decía Lustenberg, termina siendo una tomadora de pelo, sino. Y el cáncer de piel, lamentablemente, en nuestro país, es un cáncer que está demasiado presente, tanto en contagio como también en fallecimiento. Y es un cáncer prevenible, con tiempo, con ciertas protecciones. Nosotros vamos a escuchar a Lustenberg entonces hablando de esto, la ministra de Salud Pública. Vamos a hacer una campaña, como decía Santiago Brum, ahora estacionalmente, como nos comprometimos a hacerla con estas características. Vamos a hacer uso de las campañas de difusión pública que tiene nuestro país provistas por ley. Le vamos a dar continuidad a lo largo del año, ¿ah? Porque bueno, ahora estamos también apremiados porque bueno, se nos viene el verano, que es cuando mayor impacto tiene en la exposición solar, y eso me lo han enseñado las dermatólogas, que tampoco sirve de nada el uso recomendable de los protectores solares si nos vamos a exponer a las 13 horas, ¿no? Entonces, también ese es un concepto que hay que trabajar. En la última reunión que damos, y ahora me comentaron el avance, que están trabajando en guías de fotoprotección, se dice, Agustina, ¿sí? Porque yo creo que hay que trabajar con los médicos generalistas, con los con las pediatras, con todo el equipo de salud, ustedes, en cuáles son las medidas que tienen que conocer de los temas, difundir. Nosotros lo hacemos llegar a lo largo y ancho de los prestadores de salud. Lo que sí voy a hacer el miércoles es firmar un decreto de, ya le pedí, no lo puedo decir antes, porque lo tiene que decidir institucionalmente la comisión asesora en el FTM, pero sí voy a anunciar que se va a cambiar la ley así. Luego el análisis de las necesidades de mejora en la atención. Hoy en día las medidas preventivas de fotoprotección no pueden estar restringidas a la indicación solo por el especialista, por lo cual se ha definido cambiar esta categoría. La próxima semana se va a aprobar este cambio de categoría en el FTM. Esto es lo jurídico, lo legal y lo institucional. Lo que yo les voy a anunciar es que a partir del miércoles próximo los protectores solares lo va a poder indicar cualquier especialidad médica. Es algo que me resulta inadmisible, que la especialidad de la dermatología, por una manera de restringir el uso en los prestadores, lo tengan que indicar las especialidades. Precisamos a la especialidad, abocada a los temas que tenemos que tener en la distinción cuando una especialidad los requiere con interconsulta, cuando precisamos distinguir realmente determinados temas que son propios de la especialidad y no la mayoría de las horas de ustedes destinadas a indicar protectores solares. También vamos a trabajar con la industria, con los prestadores, con los tickets moderadores y con, no voy a decir prohibir porque me han dicho que la palabra prohibir no se puede decir mucho. Vamos a ver cómo buscamos el trabajo con los prestadores y con quienes hoy fabrican protectores solares, que indica fabricar protectores solares de 30 mililitros es una tomadura de pelo, ¿tá? O sea, perdónenme, ¿no? O sea, si ustedes quieren que diga algo correcto, ¿no? Cosito así, ¿no? No. Digo, es como que no podemos cobrarle un ticket de medicamentos a una persona en un prestador por un producto con 30 mililitros, ¿no? Estoy diciendo algo muy inadecuado, pero es las cosas que realmente queremos ir haciendo. Queremos trabajar con ustedes en todo lo que tiene que ver con, como yo les digo, en mensajes claros de educación. Las campañas siempre van a ser con el asesoramiento de ustedes. Queremos trabajar en lo que yo les digo, en todo lo que tiene que ver, como decía el doctor Ríos al inicio, nosotros estamos muy preocupados con los tiempos de espera. La dermatología es de las especialidades que más dificultades tenemos en tiempos de espera prolongada. Ustedes lo viven en el ejercicio de la profesión, por eso lo estamos trabajando con los prestadores públicos y privados de cómo organizar. Y una de las cosas que las vamos a precisar mucho, vamos a precisar a la unidad académica, vamos a precisar a la sociedad científica, es trabajando en conjunto en capacitar a las demás disciplinas para que ustedes puedan tener mayores horas disponibles para lo que la especialidad los requiere y el país los requiere. Entonces, muchas medidas que vamos a ir tomando, las iremos tomando a lo largo del año 2026. La que va a suceder el miércoles que viene va a ser esa, que la vamos a expedir para todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud. Yo ya se los he anunciado. Hoy, como están los medios de comunicación, la ciudadanía, a mí me interesan los medicamentos para que los ciudadanos, cuando acceden a la salud, sepan cuáles son sus derechos, van a poder reclamar que un protector solar se lo indique cualquier especialidad médica. Un reumatólogo, un médico general, un médico con formación familiar y comunitaria, cualquier especialidad, de la misma forma que vamos dando los mensajes más importantes, como decía Alejandro, en fotoprotección, como permanecer a la sombra, los horarios de exposición solar, porque la realidad es la realidad. Todos nosotros, cuando vamos a la playa, sabemos que cuando muchos de nosotros subimos, el 99% de la población está de bajada, y no la bajada de diciembre de Camarota. En la bajada, con el niñito, a mí, mis hijas me tienen tentada, me dicen, mamá, por favor, cállate la boca, porque no puedo creer que bajen con los bebitos a las 12, 13 horas. También hablamos con Cecilia Castillo, que es la directora de programa de lucha contra el cáncer del Ministerio de Salud Pública. Ella marcaba algunas de las cifras que hacían a que Uruguay, además, por sus características muchas veces de raza blanca, mucha de su población, con el tema también de la capa de ozono, que en nuestro territorio se ha perdido mucho, los rayos ultravioleta llegan demasiado fuerte, generan justamente, entre otras cosas, la problemática del cáncer. La idea es, además, desarrollar un programa de prevención y sobre todo una campaña, y después tener en cuenta que cuando uno ya nota algún lunar o alguna mancha extraña, consultar directamente ahí sí con una especialista, con una dermatóloga, para que clarifique la posibilidad de atención o no. Según la situación que determine quien está, en este caso, en conocimiento cabal, como puede ser en este caso un dermatólogo. Lo otro que decía también la doctora Cecilia Castillo es que tiene que ver con el ámbito del trabajo. Nosotros se lo planteábamos, ¿no? hay trabajadores que lamentablemente hay horas que trabajan al rayo del sol. Estamos, por ejemplo, pensando en trabajadores del ámbito rural, estamos pensando en trabajadores de la construcción, entre otros. Y bueno, allí también se necesita, junto con el Ministerio de Trabajo y con las patronales y con los sindicatos, establecer ciertas características de ese trabajo y la protección para ese tipo de trabajo en las horas que finalmente se realizan, porque si no, sobre todo en la medida que además uno va creciendo, el riesgo cada vez mayor, porque como hoy también lo marcábamos en lo que fue la conferencia, se da la aplicación del cigarrillo del cáncer de pulmón. No es porque fumes ahora un cigarrillo que te puede dar cáncer de pulmón, es por todo lo que fumaste antes. Entonces, el tema del cáncer de piel tiene mucho que ver con eso. Es el daño a la piel que le venís haciendo desde que sos niño. Por eso hay que tener en cuenta eso. Una piel bronceada es una piel dañada, se decía. Es una piel dañada. Y hay gente, por su tez blanca, justamente que decíamos, que ni siquiera se puede broncear. Entonces se quema directamente. El tema de las ampollas por el sol en los niños muy pequeños, ya eso está generando daños en la piel que después, con el correr de la vida, puede terminar desencadenando esta enfermedad. Entonces, atención desde pequeño para que esto que es acumulativo finalmente no se desarrolle en algo que puede ser complejo para la vida. Escuchamos lo que manifestaba Cecilia Castillo, la directora nacional del programa contra el cáncer. Sí, lamentablemente el cáncer de piel es el cáncer más frecuente en Uruguay, pero también a nivel mundial. Tenemos que aclarar que la mayoría de los cánceres de piel son del tipo no melanoma. Por suerte, los melanomas, de los 3.100 casos que se diagnostican anualmente, tenemos que 270 pertenecen al melanoma, que lamentablemente es el que se asocia con una letalidad importante. Y en el Uruguay hemos visto desde la década del 90 que hay un ascenso en la mortalidad tanto por hombres como para mujeres. Y el otro tipo de cáncer de piel, si bien no es tan letal, genera una alta morbilidad a los pacientes que tienen que someterse a procedimientos quirúrgicos, muchas veces es más de un procedimiento, a veces requieren reconstrucciones y todo eso realmente impacta mucho en la calidad de vida y en el sistema de salud. Entonces, todo esto podríamos prevenirlo, es un tumor que es altamente prevenible si nosotros moderamos nuestra conducta frente al sol, ¿no? La exposición solar. No queremos decir, el mensaje no es no disfruten de actividades al aire libre, sino háganlo, pero respetando las recomendaciones que tienen que ver con no tomar sol a horas críticas, de 10 a 16 horas, buscar sombra para realizar las actividades al aire libre, usar ropa adecuada. Lo más importante es utilizar ropa oscura, de manga larga, si es posible con protección UV y sombreros, ¿verdad?, de ala ancha. Y queríamos decir que en esta campaña nosotros estamos apuntando a dos focos. Uno es la prevención primaria, cuidar, como decíamos, la exposición al sol, y dado que el 80% de los casos, el 80% del daño en la piel ocurre en los primeros años de vida, hasta los 18 años, nuestro foco está en los niños y en los adolescentes, ¿verdad? Y esto nos debe involucrar a todos como sociedad, no solo responsabilidad de las familias, también el cuidado del sol depende de los docentes, de las escuelas, porque los chicos están expuestos al sol en los recreos, cuando van al club, cuando van a la colonia de vacaciones. Entonces, debemos estar todos involucrados para protegerlos, ¿verdad? Porque ese daño solar en los primeros 18 años es determinante de la incidencia que tenemos de cáncer de piel. Y el otro foco que me faltó decir es, bueno, focalizar también a grupos de alto riesgo, que son personas que han estado expuestas mucho al sol, personas de piel clara, de ojos claros, con pecas, con muchos lunares, personas que no se queman fácilmente, inmunodeprimidos, para que consulten y hagan los chequeos necesarios con los dermatólogos para, bueno, lograr una detección precoz, que de eso depende la curación. Doctor, ¿por qué, sí, ¿por qué usted cree que Uruguay tiene estas cifras incluso en comparación a la región tan alta? ¿Qué es un territorio tan chico? ¿Por qué? Respecto a Latinoamérica, tenemos una incidencia más alta que tiene que ver, creemos, con el fototipo de piel más clara que tenemos en el Uruguay y también probablemente al adelgazamiento de la capa de ozono que existe en el hemisferio sur. Bien. Doctora, sí. Se habló también del tema camas solares. Sí, las camas solares deberían estar prohibidas, pero bueno, sabemos que una quemadura de cama solar a edades tempranas aumenta como un 60% el riesgo de padecer un cáncer de piel en la vida adulta. ¿Qué sucede con las consultas médicas? ¿Cada cuánto tiempo se debería de ir al dermatólogo y qué tipos de chequeos se hacen? Ahí va. Eso es un mensaje que también hoy transmitieron las dermatólogas que participaron en la campaña. No todas las personas deberían ir al dermatólogo todos los años, sino justamente ese grupo de riesgo que hoy estábamos hablando. Sí, la importancia del control médico y bueno, si igualmente se hace ese control dermatológico, la fotoeducación es una oportunidad de fotoeducación, pero para detectar precozmente un cáncer de piel, estamos focalizando en esos grupos de riesgo que he mencionado. Supongo que es un desafío también la gente que trabaja al sol, es decir, la gente que trabaja en el campo, la gente que trabaja en la construcción. Por supuesto, tenemos que trabajar junto al Ministerio de Trabajo también, porque es muy necesario educar también culturalmente a los trabajadores y bueno, y a los empleadores sobre la necesidad de que también puedan estar protegidos, porque la exposición en la vida adulta también se asocia a un aumento de la incidencia, el trabajador, ¿verdad?, que está al aire libre, de la incidencia del carcinoma, sobre todo el no melanoma. Doctora, usted como oncóloga, ¿qué nos podría decir de algunos lunares que aparecen? ¿Con cuáles debemos estar atentos e ir a consultar? Porque es difícil distinguir de unos de otros. Claro. Bueno, siempre que uno tiene, digamos, sospecha de que ese lunar está bien, no está bien, debería de ir al dermatólogo. Pero existe la clásica regla del ABCD, que es para la población general. La A se refiere a la simetría de la lesión, de un lunar que es asimétrico. La B, si tiene bordes irregulares. La C, las variaciones de color dentro de la lesión. Y la E es si cambia en el tiempo, la evolución, si va cambiando en el tiempo. Y me faltó la D, perdón, que es el diámetro mayor de 6 milímetros. Todos esos son signos de sospecha de, bueno, un digamos, melanoma y deberíamos hacer la consulta precozmente. ¿Y en ese caso qué estudios se les recomienda? ¿Se hace una extracción, una biopsia? ¿Cómo es? Sí, bueno, el primer paso es el examen del dermatólogo, luego se realiza, obviamente, la biopsia y hay que esperar el resultado de la anatomía patológica para definir en función del tipo de tumor que haya cuál es el siguiente paso, si implica o no, por ejemplo, un estudio de un ganglio de la región o estudios para ver si ese melanoma está solo localizado en la piel o puede haberse extendido a otros. A nivel parlamentario, el diputado Pablo Intamuso, del Frente Amplio, planteó la necesidad de que la ley de falta se aplique. Muchas veces la ley de falta no se está aplicando y hay situaciones como son el tema de las violaciones en el ámbito del tránsito que necesitan de alguna pena para intentar ver si con la sanción disminuyen algunos hechos irregulares como pueden ser las picadas. Porque mucho, también hablando de vidas, se pierden con el tema del tránsito, sobre todo vidas jóvenes. Y si no se lleva adelante la aplicación de la ley de falta por falta de personal o por falta de tiempo por parte de la justicia que se tiene que cargar de casos un poco más graves a partir de un presupuesto que además no es el mejor, bueno, lo que de alguna forma queda para atrás son estas situaciones que en la medida que se sigan permitiendo siguen haciendo lo que quieran y pueden terminar matándose o matando a alguien, por ejemplo, reitero, en carreras de autos irregulares o picadas. Y Tamuso, que ha sido director de tránsito en la Intendencia, está pidiendo de alguna forma conversar con el Poder Judicial y ver de qué forma esto se puede corregir. Yo creo que la oportunidad podría ser el lunes y martes que viene en la Cámara de Diputados, pero ya no se puede agregar nada, ya tienen que votar lo que el Senado, en este caso, agregó y nada más que eso. Estoy hablando de presupuesto, pero lo pueden tener en cuenta para la próxima rendición de cuentas. No le pueden seguir dando un desastre de dinero al Poder Judicial, porque después vienen los reclamos. No solamente los reclamos de Intamuso, en este caso de la ley de falta. Yo después tengo que escuchar, seguramente lo voy a escuchar como lo he escuchado en otra legislatura, a legisladores del interior que se quejan porque le cierran los juzgados de paz. Y dicen, no, porque mueve mucho, es parte muy arraigada de una sociedad, de un pueblo chiquito, bueno, pero no se puede mantener el juez el juzgado de paz abierto si la poder judicial no tiene presupuesto? Entonces ellos mismos determinan estas situaciones, de que no se pueda aplicar la ley de falta, que no se puedan tener juzgados de paz abiertos en el interior. No puede hacer magia la Suprema Corte de Justicia. Pero vamos a escuchar lo que decía Tamuso. Cumplimiento y desuso de la ley de faltas 19.120, especialmente en materia de seguridad vial. Comparezco hoy con la responsabilidad que impone el Contralor Parlamentario para advertir con preocupación que la ley de faltas número 19.120 ha caído en un estado de desuso. Y cuando la ley cae en desuso, no solo se debilita el marco normativo, se erosiona también la confianza ciudadana en la capacidad del Estado de hacer cumplir sus propias reglas. Esta ley, aprobada en 2013, incorporó al Código Penal un conjunto de faltas que, sin constituir delitos, afectan gravemente la convivencia y la seguridad pública. Entre ellas se incluyeron conductas de tránsito que todos reconocemos como peligrosas, las competencias vehiculares no autorizadas, conocidas como picadas, la conducción sin habilitación en estado de embriaguez, las velocidades extremas, o la no utilización del casco o la licencia de conducir. Sin embargo, más de una década después, los mecanismos institucionales para su aplicación siguen siendo débiles, presidente, fragmentados o directamente inexistentes. Lo hemos constatado a través de pedidos de informes, comparecencias en comisión y el análisis de la respuesta recibida por parte de la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía de la Nación y el Instituto Nacional de Rehabilitación. La Dirección Nacional de Medidas Alternativas ha reconocido que un alto porcentaje de personas sancionadas no comparecen siquiera a la entrevista inicial para cumplir con la medida impuesta. Y cuando no comparecen, muchas veces no pasa nada. El sistema no reacciona, no hay consecuencias. El mensaje que se transmite es claro: la falta no importa, la sanción es simbólica, el cumplimiento es optativo. La Fiscalía, por su parte, ha manifestado su preocupación por la falta de recursos humanos y materiales para abordar con eficacia estos casos, y aunque se han realizado esfuerzos de coordinación con UNASEB y otros organismos, lo cierto es que la ley no se cumple, y cuando una ley no se cumple, se convierte en letra muerta. Y mientras tanto, en la ley de presupuesto, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas propuso y se aprobó incorporar una nueva falta, cruzar un cruce ferroviario con la barrera baja. Es una conducta grave, sin duda, pero con las leyes de papel no cambiamos nada. No basta con tipificar nuevas faltas si no somos capaces de garantizar su aplicación. No podemos seguir sumando artículos a un sistema que no ejecuta ni los que ya tiene. Tenemos un desafío mayor: actualizar el marco normativo. La ley 19.120 quedó anclada en el viejo sistema penal inquisitivo. Hoy, con la implementación del nuevo proceso penal acusatorio, es imprescindible que las faltas también pasen a ese sistema. Y el diputado Pablo Abdala, hablando de temas legales, está proponiendo, y lo va a plantear en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara Baja, un proyecto de ley que habilite a que cuando se busca reconocimiento, en este caso de paternidad, porque no se ha reconocido a alguien, no sea limitante la edad, porque hoy hasta los 25 de años se puede pedir este trámite de reconocimiento, pero claro, después de los 25 años no, y se considera que es injusto, porque esto del hijo legítimo o ilegítimo, si finalmente hay una comprobación legal, que muchas veces pasa además por el tema del ADN, no porque ya tengas 26, 27, 28, no podés hacer reclamo, o 30 o 40. La idea es que lo puedas hacer el reclamo y que no haya esa limitante de edad, que lo puedas hacer hasta los 25 años. Porque se genera una inequidad, una injusticia, decía el legislador Pablo Abdala del Partido Nacional, a quien escuchamos. Tiene que ver con equiparar los derechos de hijos matrimoniales con hijos extramatrimoniales Nuestro país viene transitando un saludable proceso en cuanto a la equiparación de derechos en lo que antes distinguíamos o distinguía la legislación en una distinción que ha quedado superada entre hijos naturales y legítimos. Bueno, sin embargo, quedó esta rémora, la circunstancia de que los hijos extramatrimoniales solo pueden reclamar la paternidad o la maternidad, es decir, la investigación de filiación, hasta los 25 años. Después de cumplir 25 años ya pierden ese derecho. Y eso es de una notoria injusticia, que trae consecuencias además en distintos planos, planos vinculados con el acceso a determinados derechos. El derecho a la identidad, el derecho al nombre, los derechos patrimoniales y sucesorios, obviamente. También los derechos a los alimentos, que si bien los hijos en principio tienen ese derecho y la obligación de los padres es hasta que los hijos cumplen la mayoría de edad, en determinadas circunstancias excepcionales o cuando se trata de hijos con determinadas discapacidades, la obligación se prolonga. Bueno, todo eso lo pierden los hijos extramatrimoniales, es decir, los que son concebidos fuera del matrimonio, por el solo hecho de cumplir los 25 años. Creo que es una necesidad, por lo tanto, remover ese obstáculo, modificar la legislación y terminar, por lo tanto, completar un proceso muy saludable que se viene desarrollando en nuestro país, en la legislación, en el Código Civil, en el Código de la Niñez, en cuanto a la equiparación de derechos de los hijos. Creo que además es cumplir con una obligación internacional, porque la Convención Americana de Derechos Humanos establece para todos los que suscribimos la misma y todos los que somos miembros del sistema interamericano la obligación de avanzar en esa equiparación, cosa que, repito, nuestro país ha hecho, pero en este aspecto específico es necesario solucionar este problema. El proyecto también contiene otro elemento. Nosotros lo que promovemos es que cuando se trata de niños que están institucionalizados, que están bajo el amparo del INAU, si se presentan padre o madre a reclamar la paternidad o maternidad y el juez de familia advierte que ese presunto padre o madre que reclama, por lo tanto, la filiación de ese menor o el derecho con relación a la tutela o a la tenencia, no ofrece garantías suficientes en términos de poder someter a ese niño a situaciones de vulnerabilidad, bueno, pues entonces el juez lo que allí debe disponer es que sea el INAU quien tramite o quien procese esa investigación de paternidad o de maternidad. Es algo que los jueces tienen ya esa facultad hoy día, pero hay una especie de vacío en nuestro código, en el Código de la Niñez, que aprovechamos esta circunstancia para superar esa situación. Esto que estamos planteando no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros o porque hayamos tenido la inspiración de promover esta modificación legal. Es algo que el Instituto de Derecho Civil viene reclamando, viene planteando. Los referentes o las referentes en materia de derecho de familia, la profesora Mabel Rivero, la profesora Beatriz Ramos, han escrito sobre esto. Nosotros vamos a pedirle a la Comisión de Constitución que nos reciba y vamos a recomendarle también que convoque al Instituto de Derecho Civil, porque nos parece que eso puede ayudar a catalizar esto y a que la resolución favorable de este proyecto se pueda concretar. ¿Hubo diálogo con otros partidos para saber si hay apoyo? Por el momento no, pero voy a hablar con colegas de todos los partidos. Voy a empezar seguramente por el diputado Mario Colman, que es mi compañero de partido, con quien ya hablé informalmente, pero a los efectos de coordinar la estrategia que integra la Comisión de Constitución, también con el diputado Echeverría, y también, ¿por qué no?, con el diputado Fernando Amado, que la preside, porque estoy seguro que en esto seguramente nos vamos a poner de acuerdo muy fácilmente entre todos los partidos, porque creo que en principio no admite dos opiniones. Estamos hablando de una circunstancia que sobrevivió, subsistió, más allá de las modificaciones anteriores que mencioné, y que realmente es una inspiración decimonónica, ¿no? Esto proviene de la versión más antigua del Código Civil. Compañeros oyentes, que pasen un buen fin de semana. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día del próximo lunes. Hasta luego.